falso fue tu amor. Falsa y traicionera, la vas a pagar. Llorando tus penas, vas a terminar. Llorando tus penas, vas a terminar. Otra ilusión, curándome esta herida, buscando otra ilusión. Un amor verdadero que me sepa querer, que no sea traicionero como eres tu mujer. Que no sea traicionero como eres tu mujer. Falsa y traicionera, la vas a pagar. Llorando tus penas, vas a terminar.